he votado al PP para que quiten los maricones y al paro y no quitan nada de nada, de nada, ya no los voto más. Bienvenida, bienvenido a la Taberna Galáctica, podcast número 87. En esta ocasión entrevistamos a Rubén Íñiguez. Nos acompaña tomando un poquito de grog en la taberna y presentándonos el primer festival de cine fantástico y de terror, La Mano. También con secciones de literatura y audiorelatos. Festival que se celebra en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, del 28 al 31 de octubre de este año. Acabará con un maratón, la noche de Halloween. Pues bienvenidos a la Taberna Galáctica. Estamos aquí abriendo el bar y tenemos aquí entre nosotros a Rubén Íñiguez. Sí. ¿Lo he dicho bien? Íñiguez, sí. Íñiguez. Bueno, pues este señor, este caballero, viene aquí a la taberna a presentarnos, porque eres miembro de un pequeño clan, a presentarnos un festival con mucha mano, porque esta gente, y no es del gobierno, a coste. Aquí este señor, este amigo, viene a presentarnos el primer festival que se celebra en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, de terror, de animación. Sí, tiene algo de terror, animación o de ciencia ficción. De ficción, de relatos, del género, incluso de audiorelatos. Os puedo decir que no lo tocan mucho. Bueno, aquí estamos. En los festivales, me refiero. No lo tocan mucho. De hecho, aquí estamos aprovechando la oportunidad para, no lo veis, porque todavía no hemos puesto vídeo, le estamos pisando la cabeza, porque le hemos mandado un audiorelato a concurso. En fin. Estamos a ver si es el jurado o no. Muy buenas, caballero. Bienvenido a esta taberna. ¿Quiere usted tomar aquí un copazo? ¿Qué nos ofrece? Aquí solamente tenemos grog. Mire usted, ¿quiere usted esta jarra o la otra? Las dos están igual de sucias. La que vea usted que esté más sucia. Espere que... Esa, porque la otra creo que recordar que hace un par de años le metí el trapo. Esta se la voy a llenar. Un momento. Muy bien. Bueno, pues siéntese usted cómodamente y cuéntenos, ¿cómo se atreve usted, creo que junto a otras personas, a montar un primer festival de este tipo? Pues porque estamos un poco loquitos por aquí, en Alcobendas, y nada, llevábamos un tiempo haciendo actividades en una asociación en la que colaboramos, con festivales de cortos, sesiones de cine club. Y bueno, queríamos ir un poco más allá y lanzarnos a la locura definitiva. Y es este festival que ha surgido en 2 meses. Hace 2 meses dijimos, venga, pues hacemos un festival de terror. Y es que puede sonar un poco a coña, siempre había esa idea, pero surge un poco así. Entonces, bueno, nos dimos el mes de mayo un poco de reflexión. Además estaba yo de exámenes, otro compañero también. Y nada, en junio nos hemos puesto de las pilas, hemos empezado a anunciar todo en Facebook, Twitter, lo hemos ido mandando a a diversas páginas. Y bueno, la verdad que para ser julio, que se supone que no hay ni Peter, nos está llegando un montón de cortometrajes, de largometrajes, microrelatos, relatos, audiorelatos. Y nada, pues simplemente estamos preparando ahora las actividades y vamos a ver qué tal funciona la cosa. Creo que en todo esto hay una mano, ¿verdad? Una mano, sí. No sé si oculta, fugaz, que a veces está o no está. No sé si en un momento dado habéis tenido algún apretón al cuello para hacer este proyecto. Pero algo tiene que ver. Sí, esta mano es una vieja historia que recorre por Alcobendas. Los más jóvenes pues nos llega un poco de refilón de nuestros padres, pero en la época de los años 60 había una leyenda que en un colegio, al que todo el mundo le llamaba Las Charcas, pero se llamaba Chiller Alonso López, que os contaré la historia de este personaje, pues se contaba que por aquel colegio llegaba, andaba una mano. Muchos chavales contaron que la vieron, tal, pero bueno, realmente siempre se ha dicho que le vio, pero nunca llegó a atacar a nadie, ¿vale? Siempre se comentó. Lo que pasa es que no se sabe exactamente el origen. Esas cosas que no se ven, pero se sienten, ¿no? Claro, de esto de todo el mundo me ha contado que la ha visto, pero nadie lo puede verificar. Entonces, pero todo el mundo nota esa especie de opresión en la oscuridad. Entonces, ese colegio tiene una curiosidad, su nombre verdadero es Bachiller Alonso López, que es un personaje que aparece en la magna obra de Cervantes, El Quijote. Uh-huh. Y es un bachiller que dice ser de Alcobendas. Es una Alcobendas, o sea, nadie sabe que está ese personaje allí, porque bueno, El Quijote es un libro que, como la Biblia, en la mayoría de los hogares está, pero quien lo haya, no sé quién, no tanto lo habrán leído, sobre todo en Alcobendas, porque este personaje dice que está ahí. Y claro, pues lo relacionamos con aquello que decían del manco de Lepanto, aunque no era manco realmente Cervantes, que tenía la mano tonta. Y claro, es una curiosidad tal. Y entonces hemos decidido dedicar el festival a este ilustre personaje con su nombre. Y quién sabe, lo mismo le da por aparecer durante las sesiones. Sí, porque además lo planteáis, ¿no? La posibilidad de que acompañe en alguna proyección o audición o locución. Sí. Esa mano. Sí, sí, esa. Y que además recorra los hombros y los cuellos del público asistente. Eso esperamos, que se asusten. Además, ¿cuándo? El último día. Dime. No, dime. ¿Cuándo celebráis el festival? Pues es del 28 al 31 de octubre, 4 días. Uh-huh. Hay diversas actividades, son 2 centros, uno en Alcobendas, otro en San Sebastián de los Reyes. O sea, tenéis como las Olimpiadas varias sedes. Sí, sí, más o menos. Son como unas Olimpiadas del Terror, más o menos. Entonces, a ver, proyecciones de títulos clásicos de terror. Estamos ahora en ello, en ver qué películas poner. Estamos buscando incluso pelis de terror relacionadas con manos. Y ¿qué más? Pues hay conciertos, la sección oficial de largometrajes, la de cortometrajes. El mismo centro de Alcobendas, o sea, es un centro de arte, tienes aparte de la sala de cine, hay biblioteca, bueno, allí es donde se harían los concursos de relatos. Tenéis un centro espectacular allí, además. Claro, por cierto. Queríamos aprovecharlo, o sea, allí en Alcobendas hay un montón de espacios maravillosos. Son de este tipo de obras faraónicas de cierta época reciente, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero que el ayuntamiento no los aprovecha como. Bueno, sí se aprovechan, pero queremos que se hagan cosas más gordas, porque se pueden hacer. O sea, la sala es de 350 personas. Las mediatecas que tienen un catálogo de literatura muy bueno. O sea, una cosa que me ha llamado, por cierto, perdóname, ¿sí? Te interrumpa, es que incluso tiene espacio para dar el pecho. O sea, para que una madre le pueda dar el pecho a un crío. Es increíble. Para dar el pecho, mil cosas. Para dar el pecho y para, en un momento dado, chupar el dedo de una mano. Algo increíble. A ver si aparece la mano y la. Y hacéis también, además, con todo esto, no solo las proyecciones que te estáis preparando, Y ese espacio escénico increíble, porque yo he visto imágenes y además es, incluso espero ir por allí a recoger algún premio. Esto es otro tema, off the record, que ya hablaremos aquí. Espero que la mano me ayude estrangulándote un poco. Pero a lo que iba, hacéis también concursos y aceptáis obras animando a la creatividad de cualquiera que se atreva a participar en unas variadas secciones. ¿Qué secciones son esas? Pues, como te he comentado antes, tenemos un concurso de largometrajes. Es a nivel internacional. Ya nos han ido llegando las primeras obras. Que además os han llegado un montón de cosas de aquí y de allá, de lejos incluso. Yo cuando he visto que nos ha llegado cosas, te pueden llegar cosas de Estados Unidos, de Latinoamérica y tal, pero de repente he dicho, hostias, un corto de Estonia, una película de Malta, o sea, cosas muy, muy exóticas, ¿no? Esto llegar aquí y decir, o sea, llega una película de Malta. Eso de que, aprendes pero... geografía y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Las vas relacionando, te pones un mapa y vas poniendo, mira, esta película es de aquí, pa, pa, pa. Si haces geografía perfectamente. Y nos ha llegado, pues esto, muchísimo de largometrajes. Tenemos también una sección de cortometrajes que igual nos han llegado, bueno, de cortometrajes aún de países aún más raros. O sea, yo creo que nos falta el Vaticano porque nos mande algo. No sé si son capaces, y si son capaces puede dar miedo más de la cuenta. ¿Y qué más? Pues sí que las secciones de relatos y microrelatos son en lengua castellana, pero bueno, permitimos de Sudamérica, tal, mientras es, bueno, de cualquier país, mientras sea en castellano. Y igual nos han llegado un montón, y audiorelatos igual, esto, bueno, audiorelatos igual, no es a nivel internacional, pero mientras esté en lengua castellana, que lo puedan entender los espectadores. Bien, o sea, allí en Alcobendas todos hablamos, os hablará mal, pero... Bueno, ya sabéis, chicos y chicas, queridos gallifantes, dan premios. Poquito, porque esto es el primer festival que organizan. Que espero que tengan la intención de hacer más, pero dan premios. Dan premios. Seguro que algún papel, incluso con tu nombre, si es que ganas. Así que animaros. Estamos preparando trofeo, además. Trofeos. Nada mejor que un trofeo para aplastar la cabeza de alguien. Ya lo sabéis. Sí, o sea, premios, pues lo que tenemos puesto, creo que en algunas categorías lo tenemos puesto, donde aún no está colocado es en largometrajes y en cortometrajes, porque, bueno... Imagino que estáis esperando... al organizarlo por primera vez, el tema sponsors, claro, patrocinios, claro, etcétera, intentar que sean lo más importantes posible, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente las ayudas que recibamos, la intención es que sea para el premio, o sea, no tenemos intención de gastar en nada más. ¿Qué tal los apoyos totémicos institucionales? Bueno, ¿se dejan? De momento se tiran el rollo, por así decirlo. ¿Le habéis sacado algo del sobre? Hemos sacado algo del sobre, como estamos esperando el apoyo de Bárcenas, pero bien, sí, se están tirando el rollo. Nos tiene que esperar una última notificación de las ayudas que nos darían, pero sí, se están tirando bastante el rollo con nosotros. Vamos, además yo creo que es un espacio maravilloso y nosotros estamos proponiendo una actividad bastante chula, bastante lúdica, evidentemente, porque no hay nada más lúdico en esta época que dar rienda suelta a la imaginación, ¿verdad? Y otra que quiero comentar es que en principio es lo que nosotros queremos, es las proyecciones, los pases serán gratuitos. ¿Habrá barra al final del espacio donde poder tomarse una gaseosa o algo? Bueno, hay baretos por aquí. Si la economía nos diera, qué más y qué menos, que después a todos los asistentes invitarles. Vais a hacer una buena logística, imagino, poco a poco del evento. Que como digo, y recuerdo, es a finales de octubre. Uh-huh. La última semana de octubre en Alcobendas. Uh-huh. Y terminamos, que esto se me ha olvidado comentarlo, el mismo día 31, noche de Halloween, uh-huh, terminamos con una maratón de unas 8 horas de cine de terror. A lo bestia, chicos y chicas. Ya. Tenemos ya el espacio preparado. No es un espacio tan majestuoso, porque el espacio que nos ceden para el concurso tiene sus horarios, pero este otro sí nos permiten, o sea, terminar la última sesión del jueves 31, jueves 31, y a 5 minutos en un local. Desde las 10 de la noche hasta que el cuerpo aguanta, hasta las 8 de la mañana. Efectivamente, hasta irnos al depósito de cadáveres, donde allí se os proveerán de serruchos para cortaros la mano. Y podéis llevaros comida, se puede llevar de todo. O sea, podéis llevaros el machete, porque puede que haga falta, que a lo mejor nos visitan unos zombies, o unos seres, o la mano mismamente. Pero la mano va a ser más difícil pillarla. Oye, cuéntale a quien está escuchando esto, sí, a esos. ¿Cómo, si son creativos, cómo pueden mandar su videocreación, su creación literaria o incluso audioliteraria? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Y dónde estáis? ¿Cómo poder encontrar información acerca del festival? Pues estaría chulo que dijéramos que en cualquier cementerio, pero bueno, hay que buscar un sitio más concreto. Pues en nuestra página web, que es www.lamanofest.com, ahí tienes toda la información. Pero bueno, voy a concretar un poco. También tenemos perfil en Facebook, en Twitter. Efectivamente, La Mano Fest. Exacto. Uh-huh. Y concretamente para las secciones de largometrajes y cortometrajes tenemos tres plataformas de envío, que son Up2Fest, Clifford Festival y Movibeta. Sí, por cierto, además muy interesantes para cualquiera que en un momento dado esté interesado en tener información, si tiene aptitudes y tiene ganas de presentar sus trabajos, tres plataformas de otras muchas que habrá, supongo. Sí, hay muchísimas. Para poder lanzar sus trabajos y sobre todo también para estar informado de las cosas que se mueven por ahí, tanto claro, aquí como allá, ¿verdad? Es que son plataformas sumamente cómodas, tanto para el distribuidor de la obra y para nosotros mismamente, porque por ejemplo, yo he estado en otros festivales y que te llegue una bolsa entera de DVDs, tú los ves con todo el cariño del mundo. Pero claro, tienes que estar pendiente de pasárselo a otro y otro y otro y otro. Y esto es mucho más cómodo porque, claro, cada uno coge, entra en su ordenador, se ve los cortos y ya está, el corto, el largometraje. Y es súper cómodo y además que te ahorras el estar haciendo copias. Es muy, muy, muy cómodo y a nosotros nos ha venido genial. Más oye, que... y una cosa muy importante, es para, y además si me puedes pasar los nombres, ¿quién va a ser el jurado? ¿Es para luego poder hacer el chantaje, coacción de todo tipo y amenazas de variadas? Está un poco secreto todavía, pero bueno, en cuanto terminemos la grabación yo te doy los datos. ¿Los mantenéis como esos protegidos de la policía, no? Sí, son como los testigos de... O sea, ahora no me sale la palabra. Los testigos secretos. Exacto, sí. Están con un cristal para que no pueda verlo. Diles que aparezcan con capucha en el festival por si no me dan el premio. Perfecto. Los vestiremos como la Santa Compaña. Uh-huh. Y así podrás... A ser posible como el Ku Klux Klan. Que sé que esto a un amigo mío le encantará. Sí, además a la gente ya de por sí les apetecerá tirarles cosas, pero vamos, no tan seleccionado, más todavía. Espero que proveáis de una pantalla de metacrilato para protegerlos. Y bueno, ante todo, agradecerte que te hayas pasado por la taberna. Invitar a todo el mundo a que se pase por el festival, De hecho, aquí, mira, las campanas repican para acentuar el interés. Que se pasen por el festival en Alcobendas, a todo, sobre todo a la gente de Madrid y mucho más allá, que además espero que, y además seguro que aparecerá mucha gente de aquí y de allá, incluso este personaje, es posible, maybe, que se pase por el festival, porque además estoy convencido de que fuera tendremos cerveza. Sí, hay muy buenos sitios. Hay un sitio además muy curioso a un minuto, o sea, es cruzar la calle. Y es una iglesia que como curiosidad para los Alcobendas no tiene demasiado que ver, pero esa iglesia tiene algo muy curioso, y es que ahí, cuando estuve yo de pequeño haciendo la comunión, ¿un grifo de cerveza? ¿Eh? ¿Un grifo de cerveza? No, más o sea, eso estaría guay, esto es más turbio, o sea, ahí se rodaba y señor, y claro, entonces es todo muy trágico, entonces la historia de la mano, que Andrés Pajares actuar allí a unos minutos, es una cosa, una zona muy, muy, o sea, no solo somos la ciudad de Penélope Cruz. Pues era un placer comprobar el éxito del festival. Y, por supuesto, os animo a todos los que escucháis esto, por supuesto, a participar activamente con vuestros relatos, microrelatos, audiorelatos y videocreaciones de un metraje u otro. Y, por supuesto, a pasaros por allí y a dejar que os acaricie una fría mano mientras estáis sentados en una butaca. Que, por cierto, un espacio escénico increíble el que tenéis allí en Alcobendas. Que hay que aprovecharlo muy bien. Porque hay que sacarle punta, hay que desgastar los sillones, las butacas. Es un espacio fantástico, y es que no tenéis más que ver la parte de lo que tú dices. O sea, es una actividad que va a ser gratuita. Y sí, mientras estés viendo una película, que una mano fría, sentir una mano en el cuello. Uh-huh. O sea, ya no es por el miedo que puedas pasar. Qué mejor. Mucho mejor que la suegra te toque el hombro. Mucho claro. Más terrorífico. Si cabe, claro. Que ya es difícil. Muchos cines, le estás ofreciendo el 3D, pero no es. No es tan atrayente como esto. O sea, nosotros ofrecemos una cosa más interesante. Un punto más de sensorialidad. Y por supuesto, mis queridos y queridas amigos podcaster, animaros. Sacar vuestra mala leche, vuestro más ácido humor y probar a hacer un audiorelato. Que por cierto, en este punto quería comentarte algo que, bueno, que sí. Creo que hemos hablado en privado. Uh-huh. En cuanto a los audiorelatos, que proponíais en principio 3 minutos... y vais a permitir un poquito más, no mucho más, pero sí, un poquito más. Es un error que aún no hemos corregido las bases, pero bueno, en breve lo anunciaremos en uh-huh. Facebook, permitiremos un poquito más, porque tenías tú mucha razón cuando estuvimos redactando, como te he comentado antes, el festival surge, claro, un poco... Claro, es que si no hay espacio para poner el ruido de cadenas. Claro, claro. Compréndelo, es que, claro. Y sin ese arañar de uñas en la pizarra, pues... La cosa no queda del todo redonda. Claro. No nos mandes no nos manden un audio relato de hora y media, pues unos minutillos. Una cosa comedida, pero animaros. Que además sé que hay mucha gente que le gusta, que está activamente haciendo podcasting de uno y otro tipo, y que en un momento dado le puede interesar participar, porque además participar ya es ganar. Bueno, y si ganáis, tenéis asegurado que os mataré. Es garantizado. Es algo seguro. Pues un placer, Rubén, y por supuesto mucha suerte. Un placer a ti. Pero como confío que salga genial. Nosotros esperamos eso. Y por supuesto, dile a la mano que está invitada a lo que quiera. Comentaré que se pase algún día por aquí, por la taberna. Le haremos una entrevista con la yema de los dedos. Dos golpes no, uno sí. Efectivamente. Como en alguna película que creo recordar. Pues sí, un placer. Yo ahora, no la recuerdo ahora, pero ha venido a la mente. Un placer y aquí estás invitado para cuando quieras y además cualquier tipo de información, novedad o cualquier cosa para invitarnos a, no sé, al mejor hotel que haya allí en Alcobendas para que vayamos en masa todos. Estamos aquí abiertos totalmente de piernas y deseando pues toda la suerte al festival de ciencia ficción, fantasía y terror. Además, con ese final apoteósico en la noche de Halloween. Sí, sí, es que no podríamos tener mejor final. Pues nada, simplemente añadir que eso, que os esperamos allí. Como he comentado antes, las actividades van a ser gratis, no van a ser solo proyecciones, va a haber actividades también, charlas, presentaciones. Es que estamos ahora mismo desbordando, tenemos tantas ideas y vamos a ver qué tal sale todo. Y poco más que comentaros, que vengáis. Simplemente. Estaremos allí. Además, las jornadas de podcasting que acaban la primera semana de octubre, seguramente iremos allí en formato zombie. Más de uno y más de dos. Y más de una y más de dos. A ver qué se cuece. Pues a ver si os veo por allí. Y nada, agradeceros a vosotros esta entrevista, porque toda difusión es importante, ya sea de un medio grande o de un medio más underground, y nos hace mucha ilusión. Es nuestra primera edición y esta es nuestra primera entrevista de masa a este festival. Que tranquilo, no sé si como ya hemos hablado, si el premio no me lo dais, ya tendréis que inventar otro para, en fin, una especie de accésit o cosa similar. Un placer, Rubén. Caballero, un abrazo. Venga, muy grande. Un placer a vosotros. Estamos escuchando Radio Internacional Podcast. ¿Eh? Por supuesto, recordarte que las próximas jornadas de podcasting, las octavas ya, están al caer, 4 al 6 de octubre. Hay que ir. Y no solo hay que ir, sino hay que apoyarlas en su proyecto de crowdfunding. Están ya al 70 y tantos%. Lo que esperáis, que quedan pocos días, hay que apoyar el proyecto. Y por supuesto, no olvides reservar habitación. Si quieres disfrutar de una experiencia total en las jornadas de podcasting, tienes que reservar ya. Siempre puedes anular, si es que luego al final no puedes ir. Hay que hacerlo pronto porque si no el hotel dejará de bloquear las habitaciones disponibles. Recuerda que en octubre, en Madrid, es temporada alta. No te lo pienses más. So give her inches and feet I wish. More distant from you, places to go. Te invito a que escuches el próximo programa, como asimismo el podcast Audio Relato. Un programa literario y de narraciones puedes encontrar incluso en iTunes, como así en el blog audiorelatos.wordpress.com. Breaks out loud. Lust is in cages. Hits the breeze loose. Just have to make it with someone I choose.